Vamos a continuar con los testimonios de gratitud militante. Yo voy a tratar de, como que son distintos pensamientos, distintas implicaciones. Le voy a pedir, está ahí un poquito atrás, pero de a poquito se va a ir acercando, que se acerque Gabriela Mancilla, que tiene algo muy importante para compartir con nosotros. Ahora voy a decir quién es Gabriela. Mientras se acerca, hay un aforismo que todos conocemos, reaccionario. La mayoría de los refranes son reaccionarios, ¿no? Así que es muy fácil. Pero este dice, el que mucho abarca, poco aprieta. El que mucho abarca, poco aprieta. Y yo quiero insistir en modificar ese aforismo, si ustedes me ayudan, y decir que el que mucho abarca, mucho aprieta. Es decir, la cultura represora nos permite apretar poco, es decir, apretar mucho si abarcamos poco. Es decir, si nos limitamos a un pequeño espacio político, social, pequeñito, bueno, ahí sí nos deja apretar sin problema. Pero apenas pretendemos abarcar la totalidad, o toda la totalidad que podamos abarcar, entonces ahí tenemos que apretar poco. Entonces, abarquemos mucho y apretemos mucho. Yo creo que esa es una fórmula para enfrentar a la cultura represora, porque la cultura represora abarca todo y aprieta hasta la muerte de los que la enfrentan. Recordemos esta metáfora en lo que era el garrote vil. Así que esta jornada de la gratitud militante, con distintos testimonios de distintos lugares, es un intento de abarcar mucho y a partir de ahí apretar mucho también. Vení, Gabriela. Gabriela Mancilla es la madre de una nena trans, Lulú. Gabriela Mancilla tanto Gabriela como sus hijos se atienden acá en Ático, con Diana Rebón, Gabriela Gamboa. Gabriela ha escrito un libro que se llama Yo Nena, Yo Princesa, que ya se agotó la venta ya anoche, ya todos los que teníamos ya se vendieron, y estamos esperando más libros de la editorial. Se firmó un documental, ese documental se presentó en el Bafisi y en el Festival Asterisco. La acompañamos a Gabriela en la presentación del libro, en el documental, y cuando ella me dijo que quería venir acá, para mí fue una inmensa alegría. Ella tiene un testimonio que merece ser conocido, y a partir de que sea conocido, todos vamos a sentir gratitud militante por la actitud de Gabriela Mancilla. Gracias, doctor. Alfredo. Gracias, doctor. No me sale. Buenas tardes a todos. Bueno, acá, como dijo el doctor Alfredo, mi nombre es Gabriela. Soy orgullosamente la madre de una nena trans. Lulú nació con genitales masculinos, es un varón biológico, y Lulú es ejemplo de todo lo que no se puede, lo que no se debe, lo que no se es. Lulú fue contra todo y contra todos, y es, pudo ser, siente, decide. Nadie puede decirle a una criatura qué es lo que debe de sentir y qué es lo que no debe de sentir. Mi hija se paró delante de mí cuando tenía 2 años de vida y me dijo, yo nena, yo princesa. Y bueno, hice lo que pude. Busqué ayuda, busqué profesionales que me dijeran, que me explicaran qué le sucedía a mi hijito varón. Ella tiene un hermano mellizo. Yo estaba criando a mis 2 mellizos varones de la misma manera, dándoles las mismas cosas. Y uno me decía que era una nena y yo no entendía qué era lo que tenía que hacer con eso. No se podía, no se debe. Una mujer no tiene pene. Entonces no podía existir Lulú. Soportó todo, pobrecita. Soportó los golpes del papá, porque los machos se hacen a los golpes. Soportó el desprecio, soportó la mirada del otro, el que la juzgaran, la discriminación, la no comprensión y qué le pasa al otro, porque después de tanto recorrido yo me pongo a pensar, ¿no? todos nos ponemos a pensar que cómo una nene puede decir a los 2 años que es una nena. ¿Qué le pasa a esa nena? ¿Y qué le pasa a la mamá que le hace caso? ¿Cómo no la voy a hacer? No es que le hago caso, la respeto, que es algo totalmente diferente. Respeto su deseo. Entonces me pregunto yo, ¿qué le pasa al otro? ¿No? Que no puede soportar la idea, que no puede abrir su corazón, su cabeza, que no puede entender. Porque acá si no es rosa y no es celeste, si no es pene y si no es vagina, no hay. Las nenas son nenas y los nenes son nenes. Y mi hija no entraba ni en la fila de las nenas porque tenía pene y tenía un documento de varón. Y no entraba en la fila de los varones porque se sentía nena. No hay registro, creo que no hay registro, ¿no?, en Argentina de un niño trans. Nadie sabía qué decirme. La llevé al neurólogo infantil, creí que estaba enferma. La llevé a una psicóloga, a varios psicólogos. Y lo único que hicieron con ella fue destruirla porque aplicaron un método correctivo de lo que se debe hacer. Si vos sos varón y tenés genitales masculinos, vos sos un nene, no importa lo que te pase, si tenés pesadillas, si se te cae el pelo, si te enfermas, si te querés mutilar, si te querés cortar, si te querés lastimar, no importa, vos sos un nene, vos naciste varón y vas a ser un varón. Y nos obligó, aconsejándonos que era lo correcto, a que hiciéramos de él un varón a la fuerza, por más que Lulu no quisiera ser varón. Ustedes imaginen lo que es para una criatura de 2, 3, 4 años, porque eso nos llevó 2 años, sentirse diferente, mirarse diferente, ponerse en un lugar en el que no había nadie antes que ella, y soportar la presión de todos, el reto de todos, el golpe, el castigo, el no podés, y lo hizo igual. Y tenía 4 años y se paró delante de mí y me dijo, yo soy una nena. ¿Y qué le voy a decir yo? No, vos sos un nene. No, mamá, soy una nena. Y me llamo Luana. ¿De dónde había sacado el nombre? Yo no tenía idea. Y si vos no me decís Luana, yo no te voy a contestar. Bueno, bien. Bueno, no supe qué hacer. Busqué donde no había, porque busqué donde no había ayuda. Nadie sabía que era un niño trans. Nadie supo ayudarme, nadie quiso escucharme. Lo único que me decían era que no podía ser. Llegamos a la comunidad homosexual argentina. Nos atendió la licenciada Valeria Paván. Ella me miró a los ojos y cuando yo le conté las situaciones que Lulú iba sosteniendo desde los 2 hasta los 4 años, y me dijo, es una nena trans. ¿Y qué es una nena trans? Es una nena transexual. Ella se autopercibe del género opuesto al que nació. Y ahí empezamos un acompañamiento y una lucha para que reconozcan sus derechos. Derecho que tiene todo niño. Todo niño tiene derecho a la educación, de que los respeten. Derecho a ser felices, a estar tranquilos, a jugar. Mi hija no tenía derecho a ser directamente. No tenía derecho a que en la escuela decidiera qué era lo que quería hacer. No podía ir al baño como todos los niños. Fue siempre señalada, agredida, ignorada. Porque que ignoren a un niño también es violencia. Cuando un niño está pidiendo a gritos que se lo escuche y uno lo ignora y mira para otro lado porque no te conviene, porque ¿qué haces con ese nene? En lugar de ayudarlo, miramos para otro lado. Cuando empezamos a dejarla ser, porque ya no se podía con su salud psíquica y física, corría riesgo, Lulú estaba como varón en una situación de riesgo, de lastimarse, de que empeorara psicológicamente. Empezamos a dejarla ser y de a poquito, porque todos tienen un problema con la edad, ¿no? Y la identidad se construye, ¿no, doctor? En la, mucho antes de la primera infancia. La identidad, yo no estudié, o sea, yo no sé mucho de ciencia. Yo sé lo que vi en mi hija, hablo desde la experiencia nada más. Ella fue construyendo su identidad y fuimos construyendo, reforzando y apoyando su autoestima para que se quisiera, porque antes de la ley de identidad de género, el índice de suicidio en los jóvenes trans era del 80%. Y yo no iba a permitir que mi hija estuviera, por autopercibirse del género opuesto al que nació, en el 80% de índice de suicidio. No me importa lo que decían las madres, lo que decían en el colegio, lo que decían los especialistas. Yo iba a ayudar a mi hija. No me importaban sus genitales, me importaba mi hija. Empezamos a dejarla ser y cuando se sancionó la ley de identidad de género fuimos a pedir un DNI que acompañara su imagen, porque yo llevaba a Lulú al médico con el mentón abierto y no la querían coser, porque el DNI y el carné de la obra social decía que era un varón y yo tenía una nena de aspecto físico, una nena para coser el mentón. Ni con 39 grados de fiebre, ni con broncoespasmos, porque un broncoespasmo, un chico en horas deja de tener oxígeno en sangre y se te puede morir. Pero el carné dice que tiene el nombre de varón y acá hay una nena para atender. Entonces fuimos a pedir un DNI. Nos costó un año y medio que me escucharan. Hubo jueces, hubo abogados. Acá hubo personas que no quisieron arriesgarse porque era el primer caso. Y eso de casos espantos. Ese era el primer caso. A ver, alguien tenía que firmar y poner la autorización de que ese niño podía, por medio del amparo de la ley, pues la ley de identidad de género dice que a solo pedido de una persona. ¿A quién? Miraron para otro lado. ¿Quién iba a ser el primero que iba a firmar que un varón en este país de machistas? Sí tenían obligación. Sí tenían obligación. Tenían obligación y no lo hicieron tampoco. Había un niño destruyéndose y no le importó a nadie. ¿Qué hice entonces? En lugar de que me dieran el DNI de mi hija, que un trámite que puede tardar 20 días, me llevó 3 meses en que me contestaran, y me llamaron del tribunal, me atendió el asesor de menores e incapaces para decirme que me negaban el DNI para la nena, que él estaba viendo una nena. Mi hija estaba dando consentimiento de que era una nena y aún así tampoco se lo daban. Fue el padre, porque todos me preguntan a todo esto y siempre, ¿y el papá dónde está? El papá es un padre abandónico, no se fue de al lado nuestro porque Lulú dejó, el nene dejó de ser nene y se transformó en nena, sino porque la responsabilidad de una familia era demasiado. Una familia anterior, nuestra familia y una futura familia que formó él. Es demasiado para él. Pero fue y firmó y dio el consentimiento, él lo di yo como tutores de la nena. Fuimos con una abogada. La nena fue y firmó como Luana y aún así me negaron el DNI. Bueno, ¿qué iba a hacer con eso? Yo no iba a tener a mi nena con un documento que no reflejaba su identidad y que lo traía muchísimos problemas en lo que es la salud, inscribirla en un colegio, inscribirla en un deporte, no puede salir a ningún lado. Cuando me dicen por qué, porque lo tomaron como una ofensa, cómo yo podía pedir y exigir un documento para mi hija. La sociedad te exige que los niños tengan un DNI. Vos no sos nadie si no tenés un DNI, porque es lo primero que te piden, documento. A todo esto ya teníamos el acompañamiento y la ayuda y el apoyo de Ático Cooperativa. El doctor Grande hizo muchísimo por nosotros, acompañó esta lucha que atacaron no solo a Lulú, me atacaron a mí como la madre que loca que estaba fomentando, atacaron a los profesionales que nos acompañaban, tanto a Alfredo como a Gabriela, a Diana, a Valeria, porque viste, estábamos todos locos. Logramos que nos dieran el DNI de mi hija. Luana es una niña sumamente feliz. El que la conoce no puede decirme que ve un varón biológico, porque es una nena preciosa, sumamente femenina. Los niños trans tienen un lugar, tienen derechos. Cuando terminó todo esto de la entrega del DNI, escribí un libro, que no lo escribí en el momento de que todo terminó, yo empecé a escribir hace 2 años más o menos, casi 3, por miedo a olvidarme de las cosas que sucedían. Yo, al conocer a una psicóloga, a otra, tenía que ir comentándole, cuando yo llegué acá con Gabriela, yo tenía que decirle todo lo que habíamos vivido desde los 2 años. Y llegamos acá, creo que Lulú ya casi tenía 5. Sí. Ático tiene un convenio con la comunidad homosexual argentina y Valeria tenía miedo de que se le escaparan algunas situaciones de Lulú. Entonces me dijo, estaría mucho mejor que haya una especialista en niños, yo te voy a derivar a otra psicóloga que está mucho más preparada, yo estoy para adultos, y me derivó a la licenciada Gabriela Gamboa. Por ende, nos atendió el doctor Grande, y después Diana Rebón fue y es psicóloga de su hermanito mellizo. Ellos 3 son los que nos acompañan a nosotros. Y tengo el orgullo, ¿no?, de que el doctor haya escrito el epílogo del libro, y Valeria y César Sigliuti de la Comunidad Homosexual Argentina hayan escrito el prólogo. Ese cuaderno que yo tenía como registro personal fue editado como un libro con la única consigna que sea ayudar a otros niños. Y no vamos a poder ayudar a otros niños si los adultos no leen ese libro. Porque los chicos saben quiénes son. O sea, nadie te va a decir quién es tu hijo más que tu hijo mismo. Una madre no puede inducir a su hijo a que sea ni que se comporte del género opuesto. Porque yo decía, agarren cualquier varoncito de 4, 5, 6 años y vístanlo de mujer, nómbrenlo como mujer y sáquenlo a la calle a que se sociabilice con los otros niños, a ver cómo se comporta. Entonces, para todo aquel que dice que un niño no puede, que un niño no debe, un niño no sabe, el chico puede, el chico es, y hay que escucharlo nada más. El tema es qué nos pasa a nosotros cuando escuchamos algo que no nos gusta escuchar, algo que no conocemos, que ignoramos. Yo ignoraba este tema de la transexualidad en los niños, y por el simple hecho de sentarme a escuchar a mi hija y no permitir que sufra más, hoy Lulú es Luana, si no sería un niño castigado, reprimido debajo de una cama, como solía esconderse. El libro lo que tiene es información, es un llamado a la reflexión, a que se pueda entender que hay niños diferentes y que por ser diferentes no tienen que estar excluidos, nada más. Estaría muy bueno que lo lean los profesionales, maestros, licenciados en psicología, pediatras, todo aquel que tiene contacto con chicos, como para que vean qué señales da un niño y que lo rescaten, que lo ayuden, que no sea nena, que no sea nene, puede ser un nene o una nena trans y tienen los mismos derechos que todos los chicos. Gracias. Vos sos grosa. Vos sos más grosa que yo. Bueno,